¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas a La Fórmula Secreta. Estamos recibiendo, explorando, tentando el territorio de la piel en esta pues nueva temporada de programas que exploran territorios asociados a las temáticas de nuestro primer año. Y nos recibió Fátima Al-Qadiri con Filth para poner los cuerpos a vibrar en alto. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y esto es La Fórmula Secreta. Ahora sí que más que nunca se puede decir que estamos tocando el tema de hoy, que es el tema de la piel, ¿no? Estamos, es el territorio que vamos a explorar hoy, que se deriva de nuestra gran esfera temática de naturaleza. No, perdón, de cuerpo. De cuerpo, claro, de cuerpo. Y algo que me parece importante subrayar es que el tocar la piel es fundamental para conocer, es decir, la piel solo se conoce por la piel, de alguna manera, ¿no? Piel con piel se descubren, y en ese sentido el contacto es fundamental, y por lo mismo los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, impresiones y pues ahora sí que cualquier fantasía que quieran a nuestras redes sociales. Estamos hambrientos de ese contacto con ustedes, que además es como fuente de verdad, ¿no? No es por ponerme bíblico, pero la piel es como esa última frontera de confianza o de verdad, ¿no? Como cuando el discípulo del Cristo tuvo que tocarlo para saber que era él, ¿no? Te tuvo que tocar las heridas. Y también, de alguna manera, esto es una secuela de nuestro programa anterior, Corteza, ya que la piel es también la corteza que nos protege y nos separa de un mundo interior a un mundo exterior. Y por supuesto, como bien lo decía José Luis, es un ente y un órgano reactivo. Pues hagamos que vibre, que reaccione con más música. Esto que sigue es de Steven Warwick, del lanzamiento que hizo el año pasado con el sello Non. Se llama Cold Light of Day. No, a veces sentimos a la luz en la piel, dependiendo de su temperatura. Seguido de algo de Croatian Amor, la segunda parte de Body of Lila. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que termina es de Croatian Amor con Bar, la segunda parte de Body of Layla, este álbum que salió en este año y también titulado como Esta Canción, y nos hace adentrarnos hacia un universo mucho más sensible y mucho más ligero que vamos a seguir escuchando a lo largo de la del programa. Recuerden que pueden hacernos llegar todos sus comentarios al arroba @lafsecreta909 en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto las redes sociales de la estación @ibero909fm. Cualquier queja, sugerencia y por supuesto contacto es más que bienvenido en esta noche. Para seguir erizando ese órgano extensivo e intensivo que es nuestra piel, vamos a ir con Arca, esta artista multidisciplinaria, fascinante también en su apariencia y en su corporalidad. Ella, de alguna manera, no solo por el sonido, sino también con los desplantes corporales, en el performance, en los visuales, sus mismos videos, ¿no? Y las portadas, siempre hay una provocación que nos llama, nos atrae, incluso con, pues, con cierta inquietud, ¿no? O si no inquietud, como sacudida, como que es una artista que se empeña en penetrar profundo. Y lo que vamos a escuchar se titula como el programa de hoy, Piel, es del 2017 y ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. No sé qué de una vez de instancia. Tal vez. Sin ti no sé nada. Eso que acabamos de escuchar es Piel de Arca, que como bien dijo Pablo, es una de las artistas que más profundamente ha explorado la flexibilidad de la piel y del cuerpo y su capacidad o su potencial para ser modificado y explotado. Vamos con más música. Lo siguiente es de Mabe Frati y Gibrana Cervantes. Seguimos dándole a la piel estímulos. Esto se llama Aire. Es de este año, seguido de algo de Body Improvement Calendar, Handshaker. Desde aquí les mandamos a todos ustedes un caluroso apretón de manos. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero. Ibero 90.9. Habla Andrés Manuel López Obrador. Es buena la relación con los empresarios de México. Conseguimos juntos el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. También se mejoraron los salarios y aceptaron los empresarios que sean mejores las pensiones para los trabajadores que se jubilen. Estamos a favor de los hombres de negocio y de las ganancias razonables. Estamos en contra de la corrupción, que se entienda bien. Segundo informe, Gobierno de México. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Placer. ¿Qué tal, niños? Buenas tardes. Les voy a leer un libro que se llama Mi piel luminosa. Durante el tiempo que viví junto a mi madre, nunca se me ocurrió que acomodar mis genitales en su presencia pudiera tener una repercusión mayor. Estaba equivocado. Después supe que incluso les pedí a las otras mujeres objetos de valor para que los miraran plenamente. Ajustados, acogotados, a punto de estallar. Mi madre aprovechando mi dolor. Estamos de vuelta en la fórmula secreta y lo que escuchamos fue Mario Bellatín, fragmento de Mi piel luminosa, en esta recién inaugurada tradición de incorporar de vez en vez algunas voces, pues no solo de la literatura, sino voces extramusicales que complementan los temas que nos van acompañando cada semana. Así es, en esta ocasión nos acompaña Mario Bellatín, tan querido escritor. Ese pequeño fragmento de su novela Mi piel luminosa, que él lee en una película muy bella de Nicolás Pereda y Gabino Rodríguez, que se llama así, justamente Mi piel luminosa. Una película que de hecho trata el tema pues del contacto cercano entre personas dentro de una comunidad y de las enfermedades que inevitablemente nos asedian. Más en tiempos como los nuestros, la enfermedad se vuelve presente o se hace presente y se expande, ¿no? Me parece que cuando estamos en una situación como la pandemia, no solo como hemos estado hablando y pensando y sintiendo seguramente muchos allá afuera también, la muerte se siente más cercana, la fragilidad del cuerpo también, pero pues la piel es ese contacto constante con lo extraño, con lo otro, es una frontera que además del descubrimiento, pues también nos presenta la amenaza, ¿no? Creo que desde que somos muy pequeños, al herir nuestra piel, al tener una herida en la piel y presenciar la sangre, presenciar la apertura de nuestro cuerpo, esa fractura, pues nos acerca a la fragilidad del ser humano y me parece que la piel tiene ese poder también, ¿no? Porque reconocer la fragilidad muchas veces nos hace pues más humanos o nos hace más sensibles a nuestra experiencia encarnada. Totalmente. Yo creo que cuando la piel, pienso en lo que acabas de decir, cuando la piel está cerrada, pues es fácil olvidarnos que somos bastante frágiles, ¿no? Que somos como un montón de carne andante, pero cuando se abre esa certeza nos regresa de golpe, ¿no? Somos en realidad bastante delicados. Y aun cuando queramos esconder las emociones, la piel siempre está ahí para recordarnos la vulnerabilidad. Hablábamos en un principio de la piel chinita, esta piel de gallina que finalmente es un estímulo y una reacción no solamente a factores externos, sino también emocionales. Sí, sin duda, y con todo el potencial sensual que eso tiene, ¿no? Y en esta misma línea de sensualidad, nosotros vamos a escuchar la siguiente canción. Es un regreso de uno de los grandes de la escena IDM de Austria. Él es Martin Heidinger, que bajo el nombre de Jimmy, que está de regreso después de casi 18 años de ausencia, con esta canción titulada La peau de la femme, la piel de la mujer, en un álbum que justo habla de la intimidad entre Duchamp, entre las recámaras. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Guillermina fue el apodo de la femme, la piel de la mujer, a cargo de Gimmick en este triunfal regreso después de casi 20 años de ausencia. Estamos por terminar nuestro programa dedicado al territorio de la piel. Estamos bastante tristes de no poder entablar contacto físico directo, pero esperamos que ese estrechón de manos que ustedes nos pueden dar a través de nuestras redes sociales en Life Secreta 909 o en @Ibero909 909 FM, perdón. Recuerden siempre lavarse las manos de cualquier forma. Lavarse muy bien las manos. Y bueno, ojalá que tengan a alguien a quien sí puedan tocar en estos tiempos de distanciamiento. Eso siempre ayuda, así sea una mascota, una planta. Creo que también los contactos extrahumanos nos ayudan a reconocer las limitantes y las posibilidades que tenemos. Y bueno, como es costumbre, no nos vamos a despedir sin dejar algo más de música. Esto que vamos a escuchar se titula Love, forma parte del score de Under the Skin, a cargo de Mika Levy, Mikachu, esta productora británica, pues ya legendaria, aunque joven, ¿no? Tiene una producción vastísima y que nos acompañará ahora para cerrar este tema de la piel, y nos escucharemos muy pronto. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Adiós. Bye. Adiós.